Bien, tenemos con nosotros a François Haitien, secretario ejecutivo de la Red Internacional de Información de Radio y Televisión de Haití y de organizaciones de haitianos residentes en la ciudad de Caracas, Venezuela. ¿A qué atribuyes tú la lentitud y la incapacidad que ha habido por esa comisión interina de reconstrucción de Haití y que ahora tiene 3.000 millones de dólares para comenzar la reconstrucción del país? Hay propuestas que dicen que la ayuda debería ir al pueblo haitiano y a las organizaciones de base del pueblo haitiano más que a las a las empresas o a las contratistas internacionales que quieren sacar pues, seguramente provecho económico de todo esto. Desde el 14 de enero de la tragedia, Estados Unidos está invadido en Haití. Y entonces esa invasión indirecta de Estados Unidos en Haití, el pueblo haitiano no puede hacer nada. Hasta ahora, de la reconstrucción, nada, solamente el país que ha respondido con su promesa, se llama Venezuela, que ha enviado 1.000 millones de dólares a Haití, los demás nada. Y entonces, el pueblo haitiano vive en la miseria, en todo. Ellos no quieren ver las tropas norteamericanas en Haití, pero es muy difícil sacar los norteamericanos en Haití, porque las Naciones Unidas es la fuerza de Estados Unidos, y entonces las Unidas no quieren salir de Haití. Y entonces, las ayudas que han llegado en Haití, ellos lo comparten entre amigos y amigos, y el pueblo vive en la miseria. Todavía, de reconstrucción, nada. Una basura, escombro, que está en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Y entonces, el pueblo haitiano no puede manifestarse en contra de Estados Unidos porque la policía represiva de esa nación en Haití, apoyado por las Naciones Unidas, y entonces el pueblo, y esto no es un secreto para nadie, cómo vive el pueblo haitiano. Las organizaciones de ayuda responsabilizan a la inestabilidad política y a la epidemia reciente de cólera a que no han podido avanzar con la reconstrucción. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ese es un pretexto, porque esas naciones, las Naciones Unidas y Estados Unidos, ellos son iguales, ellos comparten su idea. La cólera viene directamente de los nepales que están en Haití, porque esa enfermedad es una enfermedad crónica que viene desde hacía con esa policía. Y entonces ellos dicen que no, pero esa es la verdad. Lo que quieren hacer ellos en Haití es arruinar el pueblo haitiano, porque Estados Unidos no quiere que Haití tenga estabilidad, porque la estabilidad de Haití es muy mala para Estados Unidos. Ellos dicen que Haití está en el medio de Cuba y Venezuela, y entonces ya parece que Haití es un país peligroso, por eso que ellos no quieren que Venezuela tenga bastante contacto con Haití. Y el único país que hasta ahora que han ayudado, que quiere ayudar en Haití, pero no le dan oportunidad, se llama Venezuela. Porque Venezuela quiere mandar ayuda a toda parte. No sé si ustedes saben eso. Haití tenía 3.000 millones de dólares de petróleo a Venezuela. Después de la tragedia del 12 de enero, y entonces el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anuló la deuda esa. Pero esto es un gasto, porque ese dinero no va en el bolsillo del pueblo haitiano, sino ese dinero va a enriquecer a los más ricos, al gobierno de privados. Además de eso, 1.000 millones de dólares puede hacer grandes cosas en Haití, y entonces todavía no se ve nada. Además de eso, Estados Unidos presta enviado a Haití 1.137 millones de dólares, pero para mantener a 32 mil militares que tienen Haití. Y entonces es un préstamo, no es un regalo. Además de eso, repito, todos los demás países que tienen compromiso para ayudar en Haití, eso es pura bla, bla, bla, no han enviado nada de reconstrucción en Haití. Y entonces, la salida del pueblo haitiano es, primero, que los países de la América Latina que tienen policía en Haití, como Argentina, Bolivia y los demás países, que no envían más policía en Haití, que sean las Naciones Unidas con su gente. Por ejemplo, Venezuela no tiene policía en Haití. Brasil sí, Argentina sí, Ecuador sí, Uruguay sí, Paraguay sí, Bolivia sí. Y entonces, queremos hacer una campaña de ayudarlos a ver que esos países del Mercosur, del país del ALBA, no envían más policía en Haití. Porque esos policías no hacen nada sino reprimir al pueblo haitiano. Y entonces eso que nosotros estamos haciendo en la campaña, a ver cómo sacan esa policía mala de Haití. ¿Cómo ven ustedes que se pueda solucionar el problema de las recientes elecciones que todavía no está definido y la ilegitimidad que proclaman algunas de las organizaciones de bases haitianas de ese proceso electoral? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, en vez de buscar dinero para acabar con la pobreza en Haití, ellos gastan grandes sumas de dinero en las elecciones. O sea, le interesa el poder y no a la salud del pueblo. Esas elecciones no es una elección, sino unas elecciones. Eso quiere decir que ellos van a seleccionar al candidato que le da la gana. Esas elecciones que hay en Haití es nada más ni menos para elegir a un servidor de Estados Unidos. Antes ellos van a elegir al yerno del presidente privado, pero como el pueblo no quiere, y entonces ya ellos tienen un problema de decidir quién es el candidato ganador entre Madame Maninga, la señora Maninga y el cantautor Mateli y el yerno del presidente privado. Y entonces aquí ellos no pueden decir nada. ¿Cómo usted piensa que es la OEA que va a decidir sobre las elecciones en Haití? Y tú sabes que la OEA en América no es nada. La OEA es una cosa con gente como el Sursa. Y entonces ya OEA no puede hacer nada bueno para un país. Y entonces las elecciones, ya ellos no tienen fecha para decidir cuál día que va a hacer la segunda vuelta, y ellos no saben qué va a hacer, porque ya fiel nomás al lleno de programa va a ser un desastre. Lo que ellos van a hacer ahora es ponerse de acuerdo con la señora Maninga, Violante Maninga, para nombrar presidente, pero es probable que va a seguir mandando. Es así que Estados Unidos quiere hacer su voz. Por eso que el 16 de septiembre debería haber la segunda vuelta, pero ellos ya todavía no están decididos en esa cuestión. Eso va a ser un desastre en Haití. El pueblo está en la calle reclamando al cantautor Michel Martelly como presidente, pero esa no es la cuestión, pero ellos no quieren a ese candidato. Lo que ellos quieren es elegir a un candidato servidor que va a ser presidente de Haití para que Estados Unidos pueda manejar la situación de Haití como le da la gana. Este va a ser un desastre. Además de que ahora nosotros empezamos a denunciar el Consejo Nacional Electoral de Haití por apoyar al candidato que no va a ganar las elecciones, sino un candidato que está a favor de Estados Unidos. Ya nosotros estamos buscando apoyo, ayuda a todas las organizaciones de Venezuela o los demás aguacho que pueda, que ponerlo en contacto con nosotros para dar informaciones día a día sobre la situación que está pasando en Haití. Sin duda, el pueblo haitiano puede contar con la solidaridad y el apoyo de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA, de Venezuela, y de los colectivos y organizaciones sociales del ALBA. Bueno, François. Ok, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias, François, muy amable, y estamos por aquí a la orden tuya y del pueblo haitiano.